Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, llegó la hora de poner la mano en el bolsillo, ¿eh? y sacar la plata. Sí, vos dijiste al comienzo del programa, anunciaste, sí. Tiraste un título. Sí. ¿Qué era? Es mentira que la plata no vale nada. Eso es un dicho. Sí, sí, sí. Y vos dijiste... Famosa frase de decir al final la plata no vale nada. Y vos decís, eso es mentira. Es mentira. Bien, ¿por qué? Digo, al menos para nosotros. A ver. ¿No? ¿Por qué? Porque hace... ya fresquito todavía, el esto que se festeja desde la economía oficial, de la gestión económica, de la colocación de bono 2024 que ha hecho la Argentina. Mil y pico de millones, 1.400 millones, mucho más de lo que en principio se dijo, de lo que se dijo, claro, que se iba a buscar. ¿Sí? Hay que ver en qué punto no es una suerte de como la gran cabalo al revés, ¿no? Pasa mucho esto en muchas empresas y también en economías, de que los gestores, sea quien sea, hacen un proyectado amarrete para después superar los objetivos en la concreción, ¿no? Entonces tengo más bonos. Claro. Cavallo hacía al revés, digamos. Cavallo siempre decía que iba a crecer el 6 para crecer el 4, porque sabía que si decía el 4 y se terminaba creciendo el 2.8, ¿no? Alguien lo usa como la metáfora del arquero, el que lanza con la flecha, que apunta más arriba, porque en la curva, para dar en el blanco, tiene que hacer esa curva precisamente. Bárbaro, se festejó. Ahora, y esto está dicho también, es monumental la diferencia de intereses que paga Argentina. Sí, 9%, ¿no? Casi 9%, sí, 8,95. ¿Sí? Es monumental. Uruguay o Bolivia, los países de la región, los países limítrofes, pagan la mitad de intereses. Porque entre las cosas que argumentó, inclusive por estos días pasados, en su viaje y en su tarea de instalación política de los últimos tiempos del ministro de Economía Kicillof, se hablan de cosas que no se corresponden con la realidad. Pasa mucho, ¿no? A mí, yo encuentro mucha gente que sigue hablando de la realidad. Y debo decir que en este caso es mayoritariamente gente más cercana al oficialismo, que sigue hablando de la realidad como si estuviéramos en el año, 2007, ¿no? Y hoy la realidad es distinta, es otra. El gobierno es otro, sí. La realidad argentina es otra y la realidad del mundo es otra. Quiero decir, no, bueno, si tuviéramos la maquinita de imprimir, como dijo Kicillof, no la tenemos, pero... En todo el mundo sobran los dólares hoy en día. Sobran. Sí, sí. Para pasar en limpio. Hay tasas negativas en el mundo desarrollado. Creo que es Japón. Creo que la tasa es del menos 1%. Así que no te conviene. Perdés plata si compras títulos de la deuda japonesa. Creo que Estados Unidos está en el cero, ¿no? Uh-huh. Europa está en uno, una cosa así, sí, digamos. Sí, estos sí, son sí. Los niveles de tasa. Argentina está pagando el 9% anual en dólares, que es lo más eficiente en cuanto a ayudar a la supuesta maldad del sistema financiero. Claro. Pongo la plata ahí y me tiro a dormir. Porque no produzco. No, porque es interesante esto que decís. Porque lo que se está hablando es que los inversores internacionales... Esto es cierto. Ayer me decía alguien que estuvo en ronda de gente extranjera de estos días, o estos últimos tiempos, que hay un interés por venir a Argentina. Que están esperando, obviamente, el cambio de ciclo, porque saben que hay empresas, sectores que imaginan que van a ser redituables. Ahora... Van a estar mirando. O sea, no esperemos que... Hay una creencia que con el cambio del gobierno mágicamente esto va a cambiar. Mínimamente, en el mejor de los casos, va a llevar 8 o 10 meses que alguien vea qué tantas riendas maneja el nuevo gobierno y qué tanto cambio puede aportar el nuevo gobierno. Y me paro en esto. Lo que se dice y se decía por estos días es que es una señal del inversor, ¿no? Esto de que Argentina pueda colocar tanto, tomar tanto bono, de que la expectativa del cambio de ciclo, el próximo gobierno. No es tan así esto, o es así, pero en realidad se parece mucho a lo que en algún momento después se demoniza. ¿Viste cómo se decía en el 2000, por ejemplo, de llamarlos perversos a los fondos del exterior porque prestaban a un país que sabían que no iba a pagar? ¿No? Era esto más o menos. ¿Para qué prestan si saben que Argentina está en problemas? ¿No? ¿Para qué ponen plata? Se hizo mucho eso. ¿Mm? Este gobierno utilizó mucho ese argumento. Bien. ¿No estará pasando algo parecido ahora? Sí, ninguna duda. A ver, es importante transmitir esto, Carlos. Una rentabilidad empresaria, cuando tiene un beneficio sobre el patrimonio del orden del 3-4% anual, es entre muy bueno y excelente. ¿Sí? Cuando una fábrica, cuando una multinacional, cuando 3-4% anual en dólares es monumental. Por comprar un título argentino se está pagando el 9% anual. Vuelvo un poquito sobre mis palabras. La gente que tiene dinero, no la gente común, la gente que tiene mucho dinero, comprar este bono es el negocio más espectacular del mundo, porque es no hacer nada y tener el doble de rentabilidad, que sería tener una fábrica, empleado, logística, mercado, competencia, laburar, ¿va? Sí, el riesgo laboral. Conclusión. Por eso siempre los discursos hay que desmenuzarlos mucho, hay que explicarlos mucho. El único mérito, y déjame ponerlo entre comillas, del gobierno en esta oportunidad, es haber podido salir al mercado y conseguir 1.000 millones en momento en que vos tenés a Tomás Gries en Estados Unidos boicoteándote permanentemente la deuda, a de quien yo opino que Griesa no está para estar al frente de un juzgado en los Estados Unidos ni en cualquier parte del mundo. Es un tipo que está fuera de circulación, ¿no? Sí, independientemente de Griesa. Digo, para que no se me acuse ni de... No, sí, clarísimo. Ni no, de imperialista. Clarísimo, digamos, ¿no? Clarísimo. Sí, no voy a ser yo igual. Sí. Claro, porque aquí es una diferencia. Si no hubieran podido colocar ni 500 millones, hubiera sido un problema, sí, ¿no? Ahora, hay que diferenciar el problema actual, ¿no? El problema de ahora y el problema futuro. Sí. Porque también esto es una deuda que queda para otro gobierno, que está usando esta gestión para financiar unas reservas enflaquecidas por propios errores. Ayer leía una frase en uno de los millones de tweets que circulan por día que decía: Kicillof encontró la tarjeta de crédito del próximo gobierno y la usó. Sí, exacto. Es como financiarse con la tarjeta, exactamente. La seguimos.